Nocturno del Hueco. 1. Para ver que todo se ha ido, para ver los huecos y los vestidos, dame tu guante de luna, tu otro guante de hierba, amor mío. ¿Puede el aire arrancar los caracoles muertos sobre el pulmón del elefante y soplar los gusanos ateridos de las yemas de luz o de las manzanas? Los rostros bogan impasibles bajo el diminuto griterío de las hierbas y en el rincón está el pechito de la rana, turbio de corazón y mandolina. En la gran plaza desierta mugía la bovina cabeza recién cortada y era duro cristal definitivo. Las formas que buscaban el giro de la sierpe para ver que todo se ha ido. Dame tu mudo hueco, amor mío, nostalgia de academia y cielo triste, para ver que todo se ha ido dentro de ti, amor mío, por tu carne. ¡Qué silencio de trenes boca arriba! ¡Cuánto brazo de momia florecido! ¡Qué cielo sin salida, amor, qué cielo! Es la piedra en el agua y es la voz en la brisa, bordes de amor que escapan de su tronco sangrante. Basta tocar el pulso de nuestro amor presente para que broten flores sobre los otros niños, para ver que todo se ha ido, para ver los huecos de nubes y ríos. Dame tus ramos de laurel, amor, para ver que todo se ha ido. Ruedan los huecos puros por mí, por ti, en el alba, conservando las huellas de las ramas de sangre y algún perfil de yeso tranquilo que dibuja instantáneo dolor de luna puntillada.